Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por haber venido. Bueno, yo soy una cara nueva, una militante nueva, y agradezco la convocatoria. Yo creo que era lo último que me faltaba en la vida, militar en un partido político. Y cuando recibí la invitación de parte de una persona tan cara a mis afectos, como es el diputado Ricardo Lizalde, acepté inmediatamente. Yo creo que la militancia la he hecho desde siempre, desde mi trabajo en el hospital, desde la cultura permanentemente y desde lo social, porque siempre me estoy acercando a la persona o al que sé que tiene un problema de cualquier índole. Entonces eso también es militancia. Y solo no me voy a extender mucho porque soy nuevita en esto y no me gustaría. Sí, estoy llena de proyectos, porque la vida es proyecto. Y me parece que hay muchas cosas con las que sueño cambiar y espero poderlas ver, y si no las verán mis nietos y van a decir, bueno, por fin mi abuela salió de donde estaba y está haciendo algo por nosotros para un futuro mejor. Y como escuché recién en el video que pasaron, que dijo el intendente Massa, que yo en esta noche me voy con los pulmones hinchados de esperanza. Muchas gracias a todos y buenas.